Tiempo para acercarnos hasta la actualidad en nuestro municipio y para recoger las iniciativas que dentro del marco cultural pues se van a desarrollar en nuestra localidad en el apartado de novedades. Y lo cierto es que la actual situación de pandemia y con las restricciones y limitaciones que tenemos, pues lo único que está activando en nuestra localidad en cuanto a iniciativas culturales son las que se desarrollan en el ámbito expositivo, ¿no? En las salas de exposiciones diversas con las que contamos en nuestra localidad. De modo que, pues recogemos esta información pues referente a la exposición que va a albergar próximamente la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. Será este sábado, desde el 6 hasta el 28 de febrero. Durante todo lo que resta de este mes de febrero, la nueva sala de exposiciones va a acoger la muestra fotográfica de Francisco Javier Carretero Francisco. Vamos a hablar con el autor de la muestra, quien nos acompaña ya a través del hilo telefónico. Francisco Javier Carretero, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues exposición fotográfica que vamos a poder ver a partir de este sábado 6 de enero al mediodía. Está prevista la inauguración y a partir de ahora, a partir de entonces, la visita hasta el 28 de febrero. Francisco Javier, que va a ser la primera vez que expone en nuestra localidad, no sé si la primera vez que expone también y llega hasta nuestro municipio pues un poco de la mano de su amigo Casiano López, ¿no? Tengo entendido. Cuéntanos. Bueno, pues sí, es la primera vez que expongo, no solamente en Ubrique, sino en cualquier parte. Gracias no solamente a la mano, yo creo que me ha cogido un brazo y me ha llevado para Ubrique, porque las facilidades que me ha puesto, las facilidades que me ha puesto también el ayuntamiento, han sido maravillosas, como para no poderse negar en absoluto. Bueno, ¿y cómo surge lo de exponer por primera vez su fotografía, su trabajo? Bueno, yo soy una persona que durante toda mi vida profesional he estado ligada al campo, al ámbito forestal, aparte de que me gusta mucho el senderismo, me gusta mucho el paisaje y todas esas cosas, y siempre colgado con una máquina del hombro, ¿no? Una o dos cámaras siempre conmigo. Entonces, claro, el resultado de todo esto, de muchos años, pues han sido pues unos pocos de miles de fotos, y un día se me ocurrió hacer una selección de las mejores fotos y enseñárselas a un señor que se llama Casiano López, que es amigo mío de aquí del barrio, y bueno, me dijo que, dice, oye, esto lo tienes que exponer tú en alguna parte y voy a intentarlo en hacerlo en Ubrique. Y dice, porque tú has expuesto en algún lugar, y dice, mira, no he expuesto nunca. Y dice, pues tú vas a exponer en Ubrique. Y bueno, pues el hombre lo ha movido todo, me lo ha hecho todo, y la verdad es que, ya te digo, que no me ha llevado de la mano, o sea, me ha llevado un brazo, empujones, todo. No le costó mucho convencerme de todas maneras, pero ha sido el que lo ha conseguido todo. Bueno, pues el comisario, ¿no?, de esta exposición y el que la ha organizado también, ¿no?, para que llegue esa obra de Francisco Javier Carretero, que realmente pues se puede decir que, por lo que me has comentado, pues la obra de toda una vida, ¿no?, el trabajo de toda una vida. Sí, bueno, son fotografías tengo fotografías de toda la vida, pero esto se refiere más desde que estábamos con la fotografía digital. Entonces, claro, es, digamos, más fácil, entre comillas, ¿no?, el hacer la fotografía digital, tiene más oportunidades de verla sobre la marchita, y bien, pues la verdad que es de toda la vida, pero ha sido un problema el elegir las 47 fotos para la exposición, porque si veía una, otra me gustaba más, esta no me gusta, ahora sí me gusta, y entonces ha sido un poco problemático, pero vamos, es un resumen de un poco de mi visión como fotógrafo, fundamentalmente de la naturaleza. Por eso el título de la exposición es fotografías, es una cosa genérica, no es una cosa temática, ¿no? Hay un poco de todo, hay un popurrí, aunque dentro predomina la naturaleza, pero dentro de la naturaleza pues toco un poco de todo. O sea, podemos ver, imagino que paisajes naturales, podemos ver fotografías de fauna, de flora, un poco de todo, ¿no?, como decía. Un poco de todo, exactamente. Y paisajes muy ligados ahí a Ubrique, que seguro que más de uno lo va a reconocer. Por ejemplo, ¿qué localizaciones? ¿Dónde están realizadas esas? ¿Qué imágenes recoge? ¿De qué lugares? Pues hay sitios desde un embalse medio vacío, casi vacío, hasta sitios donde predomina la avifauna, como es la marisma de Sevilla, pues la zona de Andalcázar, de esa de abajo, etcétera, etcétera. Después hay fotografías de nieve también, de una nevada que hubo hace unos años, hace 11 años por aquí, por arriba, por el norte de Sevilla. Hay algunas de urbanas, hay una hasta de una persona, y también, que no me gusta mucho lo de las personas porque es complicado, hay personas que no les gusta que les fotografíe. Y después, bueno, hay algunas también de Semana Santa, contraluces, soy una persona que me gustan mucho los contraluces, y aves, y hasta hay un lince. O sea que es un conjunto bastante variopinto, ¿no? De temático en cuanto a lo que es ese trabajo. De ahí el título que me decían, ¿no? Fotografías en general. No hay una. No hay una temática. Exacto, no hay una temática concreta, pero sí que es verdad que predominan las fotografías de naturaleza porque es lo que está vinculado a su profesión, ¿no? Como ingeniero forestal. Sí, pero exactamente. Es lo que está vinculado a mi profesión y, bueno, pues una vez que yo terminaba mis labores propias de mi trabajo, pues, bueno, me dedicaba un poco a investigar y eso, y los fines de semana, pues, a concluir esas fotografías que yo veía durante el resto, o sea, durante la semana, ¿no? Aunque siempre llevaba una cámara encima por las cuestiones también de que los trabajos había que documentarlos y me daba oportunidad de también algunas cosas en el mismo momento, pero fundamentalmente los fines de semana y todas esas cosas, y de hecho todavía sigo haciéndolo ahora que estoy jubilado. Y lo que pasa es que, claro, entre unos problemas físicos y esta cosa que tenemos encima de esta pandemia, pues estoy muy limitado y llevo un tiempo que, digamos, casi en blanco. Claro, es complicado moverse ahora, ¿no? Desde luego, dadas las circunstancias. Totalmente. Bueno, me decía antes que las fotografías han sido realizadas a través durante toda su vida, ¿no? Y es una selección lo que se muestra en esta exposición. Y podemos encontrar fotografías, pues por ejemplo, me decía antes, desde hace 11 años, donde recogiendo ese acontecimiento de la última nevada, ¿no? En la Sierra de Sevilla. ¿Cuáles son las de mayor antigüedad, por ejemplo? ¿Qué periodo de tiempo es el que se muestra, ¿no? En esas imágenes. Pues yo creo que, bueno, sí, hay una que no figura en el índice que le dejé que he dejado allí, porque es una fotografía analógica, que es un árbol ardiendo, eso que puede tener, no sé, unos 25, 30 años, pero vamos, salvo esa foto, todas las demás son de unos 11 años para acá adelante. No hay más antigua. Claro, y esa de hace 25 o 30 años me decía que analógica, el resto digital, ¿no? Sí, digital. Analógica tengo muchísimas también, pero claro, es muy complicado ahora mismo el sacar esas fotografías y además que son muy costosas, hay que todo decirlo, ¿no? Es muy costoso sacarlo y a lo mejor puntualmente como esta, pues sí, las saqué. Y el resto pues ya son todas analógicas. Uh-huh. A color, imagino también, ¿no? Totalmente, todas son a color. Hay una fotografía infrarroja que, bueno, porque me gusta un poco también experimentar con cuestiones fotográficas y hay un poco de todo. Hay macrofotografía, hay fotografía a tele, o sea, de teleobjetivo, hay contraluces, hay una mezcla un poquitito. Yo creo que interesante. Yo creo que a la gente le puede gustar la mezcla que he montado. Uh-huh. Bueno, y yo imagino que aquí pues se unen dos aspectos, ¿no? El marco profesional y ese amor a la naturaleza, a los paisajes y al entorno que nos rodea, que se puede captar, ¿no? A través de la temática de esa exposición que nos decía, pero también, Francisco, pues la afición, no sé si hasta llegar a rozar, ¿no? El marco profesional con la fotografía. Sí, bueno, marco profesional, la verdad que no. Y hay muchos fotógrafos muy buenos por ahí y la verdad que no es una cosa de vivir de ello, no, ni nada de esas cosas. Algunas veces he pensado, digo, tendría que hacer algo para por lo menos pagarme el hobby, ¿no? Pero es un hobby, se queda en hobby. O sea, cuando puedo las hago y cuando no puedo no las hago. Claro que no. Evidentemente no se obtiene ninguna retribución económica, ¿no?, de la misma, pero sí que es verdad que hay un nivel ahí, ¿no? Dentro de lo que es el marco de la fotografía, sobre todo por la experiencia de toda una vida, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque ya son tantas veces que uno se ha movido por el campo, por la ciudad, he sido de bastante, vamos, y soy de bastante viajar por España, fuera de España no me hace mucha gracia. Y entonces, bueno, como siempre llevo colgada una máquina, pues es fácil en un momento determinado captar algún detalle, captar algún momento y bueno, pues intentar guardarlo para más que nada para uso y disfrute propio, pero vamos, como no sé si se lo he dicho, de que, que eso, si uno no, alguien me dijo que si no enseñaba la obra, no parece que no haces nada, sí. ¿No? Pues entonces, bueno, surgió esta oportunidad y aquí está. Bueno, pues la primera vez que va a exponer su trabajo, ¿qué sensaciones tiene en cuanto a expectativas? Pues que a la gente le guste, es mi mayor expectativa. Que la gente le guste, que disfrute de ella, porque la verdad que está hecho con mucho cariño y con toda la intención del mundo, porque claro, yo cuando lo estaba sacando las fotos, seleccionando las fotos para la exposición, me ponía un poco en la piel del que fuera a verla, ¿no? Porque bueno, yo sí he visto, yo esta es la primera vez que expongo, pero sí he ido a muchas exposiciones. Uh-huh. Entonces me intentaba poner un poco en el otro sitio, ¿no? A la otra barra, al otro sitio de la barra, como se suele decir. Claro. Y bueno, pues digo, pues mira, esta puede gustar, esta no puede gustar, ¿qué tal? Detalles, cosas simpáticas y bueno, yo creo que la gente puede disfrutar con la muestra. Claro, pues tenemos que invitar, ¿no?, a todos los ubriqueños que nos estén escuchando en este momento. Por ¿a qué? Supuesto, bueno, por supuesto. Pocas cosas podemos hacer ahora a causa de la COVID, pero una de ellas es visitar nuestros espacios expositivos, que cuentan con todas esas medidas de seguridad, con sus limitaciones de aforo establecidas, con el horario amplio también para visitarlo. Así que, bueno, inauguración como tal, como suelen ser las inauguraciones, con copita de bienvenida y todo eso, no creo que haya, evidentemente, ¿no? Pero sí que a partir de las 12 ya pues se va a poder visitar esa obra en la nueva sala de exposiciones del antiguo mercado de abasto, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hombre, es una lástima porque limita, claro, iba gente conocida de aquí, de Sevilla y de otros pueblos de los alrededores, amigos que tiene uno repartido ya por los 40 años que llevo yo aquí por Andalucía, pues mucha gente qué lástima, hombre, que estemos confinados, sí. Que tal, que yo no puedo salir de mi pueblo para ir a verlo, me encantaría ir a verlo. Y bueno, pues los que puedan ir, y por supuesto, los ubriqueños, indiscutiblemente, que disfruten, que yo pienso que van a echar un buen rato allí. Además, si estoy por allí, admito todo tipo de críticas, ¿eh? Siempre que sean constructivas. Bueno, y más que de crítica, de debate, ¿no? Y de... Sí, por supuesto. Todo es mejorable, indiscutiblemente. Pues yo puedo tener una visión de un paisaje, de una foto, de un lugar y tal, y otra persona puede tener otra manera, las técnicas, que si esto, pero bueno. Los fotógrafos es que somos muy tiquismiquis, sí. Muchas veces con este tipo de cosas. Y bueno, pues también, por supuesto, debates constructivos todos. Claro, pues aquí también hay afición a la fotografía. Aquí tenemos un poco de todo, la verdad, y también hay muchísimas cosas. Ahí tenéis, una maravilla, por Dios. Y lo que hay ahí en Ubrique, yo me quedé asombrado cuando lo fui descubriendo poco a poco. 5 salas de exposiciones, la gente volcada con el arte. Pero bueno, ¿esto qué es? En un pueblo, hombre, que es grande, ¿vale? Pero 5 salas de exposiciones y además tan magníficas, porque la que mejor conozco lógicamente es esta, pero que las otras me han dicho que son fantásticas también, o sea, que es una maravilla y están siempre ocupadas. Bueno, pues es muy raro eso, es que es una cosa extraordinaria. El marco pictórico principalmente, pero también en el ámbito de la fotografía y bueno, pues todo lo que tiene un poco que ver con la creatividad y la imaginación, ¿no? Pues sí que se trabaja, ¿no?, en nuestra localidad, y ahí hay un volumen importante que, bueno, pues se muestra también al público. Y bueno, pues deseando conocer también los trabajos que nos va a ofrecer Francisco Javier Carretero a partir de este sábado en la nueva sala de exposiciones del antiguo mercado de abasto. Nos vamos a quedar aquí agradeciéndole que nos haya haya atendido en la mañana de Radio Brique y bueno, pues deseando ver esa exposición fotográfica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y el agradecido soy yo, ¿eh? Totalmente. Muchas gracias y nos vemos el sábado. Gracias, buenos días. Adiós, buenos días.